15 millones de testigos y más de 1 millón de abducidos. Son los datos que anticipábamos la pasada semana en relación a la encuesta que el Instituto Gallup efectuó a propósito de los ovnis en 1973, año en el que, como hemos visto, se produjeron algunos interesantes casos de abducción. Pero aquel año se cerraría con un episodio de largas consecuencias. Lo contamos ahora mismo. El protagonista de los hechos ocurridos el 13 de diciembre es un periodista deportivo francés que responde al nombre de Claude Borilon. Hoy es internacionalmente conocido como Rael, y lo es, lo habrán adivinado, el líder del movimiento raeliano internacional, un culto sectario que está a punto de pasar a la historia, pues sus miembros son los que más han avanzado en el peligroso campo de la clonación humana. Es más, han anunciado que a finales de este año el primer bebé clonado del mundo será el hijo de una seguidora de Rael. Pues bien, la historia de Rael comenzó en 1973 en la región francesa de Clermont-Ferrand. Dice el polémico personaje que llegó hasta allí guiado por una fuerza indefinible y asegura que presenció el aterrizaje de un objeto discoidal del cual salió un supuesto tripulante que le ofreció un mensaje singular. Le explicó que los seres humanos éramos producto de la ingeniería genética extraterrestre, por supuesto, y que su misión en el mundo sería contarlo. Aquel presunto extraterrestre le dijo también cuál debería ser su sobrenombre, Rael. Le pidió también que escribiera un libro contando la verdadera historia de la humanidad. Aquel sería el primero de una serie de contactos que han continuado, en teoría, hasta hoy. Ya a finales de los 70, Rael contaba con seguidores en numerosos países. Hoy los tiene nada menos que medio centenar de ellos. Según sus propias fuentes, el movimiento internacional raeliano, que comenzó a cobrar fuerza ya por 1973, tiene cerca de 100.000 seguidores que creen a pies juntillas en el mensaje pseudocientífico de su líder, que fiel a lo que dijo entonces aquel supuesto extraterrestre, ha iniciado la construcción de un extraño edificio en Israel, un edificio que tiene como visión convertirse en la embajada de los alienígenas, en el punto de contacto de nuestro planeta con los visitantes espaciales. El encuentro cercano de Rael, que a fuerza de ser sinceros, creemos que nunca ocurrió en realidad, fue uno de los muchos supuestos contactos con extraterrestres en aquella época, años en los cuales fueron gestándose poco a poco algunos colectivos más que relevantes. Por ejemplo, la Fraternidad Cósmica de Siracusa, que ya entonces fue creciendo, o grupos como la Misión Rama, que apareció de forma espectacular unos meses después. Sobre ellos hablamos en nuestro siguiente capítulo.